Policies which had been the restrictive policies with regard to abortion were often interpreted in moralistic terms or were interpreted as a legacy of the impact of religion over the policies of the state. Y en ese tiempo se entendía también que toda esta serie de políticas sobre el cuerpo eran de alguna manera herederas de las políticas de violencia religiosa sobre las políticas del Estado. But many of us began to a process of trying to understand what were the roots of this state of policy and began to a process of investigation that increasingly led us to connect the question of abortion and more broadly the question of the state control over women's reproductive capacity and women's bodies of a whole, over women's sexuality, with the policy of the state and capital with regards to women's labor. Y poco a poco, pero de manera rápida, empezaron a entender que había una relación entre estas políticas del Estado sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la capacidad de reproducción de las mujeres, sobre la sexualidad de las mujeres, con el control capitalista sobre la capacidad, sobre el trabajo femenino. It was very clear, one of the questions that was much debated in the early phase of the women's work was what are the roots of women's oppression, and in particular why certain social expectations have become so generalized of women, for example the expectation that the place of women would be the home, the family, and that their work would be practically specialized and confined to reproductive activities. Y también era una, empezó a hacer una reflexión sobre cuál era el papel del trabajo de las mujeres en la sociedad y por qué tan rápidamente y tan fácilmente se había restringido o se había enfocado este trabajo femenino en, en la casa, en las tareas domésticas y en todas las tareas que tenían que ver, de hecho, con tareas de reproducción. At the time, I was part of an organization, actually it was an international organization of women, a network of women, who took a different position within the women's movement from some of the more mainstream tendencies. And we began to analyze both the question of abortion and the questions of the social expectation of women in terms of the capitalist politics towards labor power. And we came to an analysis that basically focused on the fact that in the history of capitalism, women have been destined primarily to the reproduction of the workforce. Y al principio ella participaba en un movimiento, era una red de feministas en las que empezaron a ver esa cuestión de un modo que era bastante distinto de cómo se llevaba a cabo por la mayoría del movimiento feminista. Y empezaron a ver exactamente cuáles eran esas expectativas sociales con respecto a la mujer en relación con la posición dentro de la producción capitalista y con esta producción de la, del trabajo que, o sea, como que la expectativa del sistema capitalista con respecto a las mujeres estaba en relación con la reproducción de la fuerza de trabajo. For us, this step, for us, this understanding of the position of women in capitalist society has been primarily the producers and reproducers of the workers' capacity to work, and producers and reproducers of workers enables us to understand not only the particular relation of women to what was called the world of work, but also the initiative of the state and the relationship of men to women's bodies. Y esta digamos, posición del capitalismo con respecto a las mujeres, en las cuales el papel de las mujeres era básicamente el de ser las reproductoras del sujeto productivo, de la fuerza de es decir, de la fuerza de trabajo, permitía entender no solamente cuál era el papel de las mujeres en el campo del trabajo, ¿no? Pero, sino también cuál era la relación del Estado con respecto a esas políticas que se aplicaban sobre el cuerpo de las mujeres. In particular, it enables us to understand the lesser level of social power that women have had in the history of capitalism with regard to men, in the sense that whereas men as well, and I refer particularly to proletarian men, while proletarian men have been exploited, nevertheless they've had more social power. But to look at the position of women as primarily reproducers of the workforce enabled us to see why this lesser social power, to the extent that the reproduction of the workforce in the history of capitalism has been made completely invisible as labor, it has been devalued. And of course, this devaluation has been extremely convenient because it has reduced the cost of reproducing workers. Y esta posición les permitía también entender cómo la posición subalterna de una mujer en el poder, en las fuerzas sociales. Es decir, que la mujer tenía mucho menos poder que el hombre, pero cuando hablamos de hombre, ella habla del hombre proletario también, que a pesar de estar, digamos, subyugado por las fuerzas capitalistas, conseguía tener poder social. En cambio, las mujeres, al ser su papel esencialmente las de reproductoras de la fuerza de trabajo, ese papel, o sea, ese trabajo había sido absolutamente invisibilizado y también devaluado, digamos, en la historia del capitalismo, porque eso también significaba que lo convertía en un trabajo que era mucho más, al devaluarlo, era muchísimo menos costoso, ¿no? Era muchísimo más barato. And also we began to analyze then the question of abolition, the question of all the regulation that the state has placed on the, basically on women's reproductive capacity from the point of view of the need to control the women's body and transform it into a sort of instrument for the production, the generation of the future working class. Y esto lo que producía era que las políticas del Estado con respecto al aborto, con respecto, eran políticas, al fin y al cabo, de control del cuerpo de las mujeres en cuanto a reproductoras de esta fuerza de trabajo, que era el control de la futura fuerza de trabajo. It's important, I want to stress, that capitalism is not the first system or the only system that has used the women's body to reproduce workers and has tried to control and colonize the female body from the point of view of seeing the female body as a sort of machine for the production of workers. Pero también quiere enfatizar el hecho de que el capitalismo no ha sido el primer sistema que ha visto a las mujeres como esta especie de máquina que reproducen trabajos y que ha intentado, de hecho, controlarlas. Every system that enslaves people, every system that enslaves other people's labor, has to also enslave the body of women. Todo sistema que esclaviza a otros seres, todo sistema que esclaviza la producción, debe necesariamente esclavizar este trabajo de reproducción. Porque, because the work of reproduction in the women's body, through the women's body, passes the production of a tremendous wealth. Porque el trabajo de reproducción a través del cuerpo de las mujeres, de hecho, es un trabajo que produce una riqueza inmensa. But there's something unique and different in capitalism, because with capitalism begins a much more intensive exploitation of labor than the exploitation that has taken place in other systems. Pero hay una diferencia porque el capitalismo comienza una intensificación del uso de la fuerza de trabajo. Capitalism, for instance, has historically separated the exploitation of labor from liberated, in quotes, the exploitation of labor from many material limits that prevailed in previous societies. El capitalismo, por ejemplo, famosamente ha separado, ha liberado la fuerza de trabajo de muchas limitaciones materiales que existían en sistemas previos. As I describe in Caliban and the Witch, in, for example, until the Middle Ages, the amount of work that people do and the organization of work was very much limited by the cycle of the seasons. People work from morning, from dawn to sunset, whereas with capitalism you can work all night, you introduce the electrical light, and the capacity, the exploitation of labor has reached an intensity that it never reached in previous society. Como describen que había una bruja, por ejemplo, en la Edad Media el trabajo estaba limitado a las estaciones, estaba limitado a las horas de luz. El capitalismo, o sea, podías trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. El capitalismo introduce la energía eléctrica, hace que se pueda trabajar durante toda la noche y intensifica In previous society, like the real wealth, what was considered wealth was the land, you know, not labor. Capitalism is the first system. This is labor. Labor is such as the source of all wealth. Por ejemplo, de nuevo en el sistema medieval, la riqueza se basaba en la tierra, pero el capitalismo ve en la fuerza de trabajo en sí misma la fuente de la riqueza. And in this sense, capitalism is attempted to establish a type of control of work and introduce policies that develop work as a dynamic capacity that have gone beyond the limits of previous society. And by the same token, has also attempted to control the body of women and women's sexuality in ways that have been historically new. Digamos, intensificación de la fuerza de trabajo, lo que ha llevado la capacidad de explotación de la fuerza de trabajo a nuevos límites, y eso lo que ha hecho también es que haya incorporado nuevas maneras de controlar la capacidad reproductiva de las mujeres. Because of the time limits tonight, I have to be very schematic, you know, about issues that in fact would require a long discussion. But I want to see, you know, very briefly that the analysis that I presented in Caliban and the Witch tries to illustrate, in fact, you know, the new techniques of power that were introduced with the beginning of capitalism, with the development of capitalism, precisely directed to the control of the women's body. Y lamenta que la brevedad de la charla hace que sea muy esquemática en cuestiones que probablemente necesitan más desarrollo. Pero precisamente Caliban y la bruja lo que hace es intentar ilustrar todos estos procesos de explotación que llevan a la explotación, al control del cuerpo de las mujeres. And in particular, for those of you who have read Caliban and the Witch, they know that I interpret the witch hunt, or at least interpret important aspects of the witch hunt as precisely determined by the need of the rising capitalist state and the rising capitalist state to establish a control on women's reproductive capacity and, in a sense, break the forms of control that women had exercised during the Middle Ages. Y para aquellas que han leído Caliban y la Bruja, sabréis que ella precisamente describe este proceso de la caza de brujas como el intento de incorporar estas nuevas técnicas de control sobre las mujeres en las primeras fases del capitalismo, y también como la manera de romper el poder, el control que tenían las mujeres sobre sus propios cuerpos en la Edad Media. The witch hunt had many objectives. Was not, as I often insisted in Caliban and the Witch, it was not a persecution that had one only objective. But certainly the question of the control of the women's body was very central, and demonstrated by the importance that reproductive crimes, you know, had in the persecution, and the fact that the persecution of women for reproductive crimes, the demonization, for example, of the form of contraception, of control, they had it exercised, went hand in hand with the introduction of legislation that persecuted, for example, infanticide, contraception, and criminalized it in ways that were unprecedented. saying that the importance of reproductive rights and that they were the witch hunt was que ella siempre insiste en que la caza de brujas tenía muchos objetivos, no era un proceso con un solo objetivo, pero el hecho de que el cuerpo de las mujeres y esta reproducción del sujeto productivo estaba en el centro de la caza de brujas se demuestra por la gran cantidad de crímenes, la demonización de los crímenes que se atribuían a las brujas que están en relación con crímenes que tienen que ver con la reproducción y que fueron, es decir, el ataque contra métodos contra, infanticidio que a la vez desarrollaron legislaciones que controlaban estos temas de una manera que nunca se había visto hasta el momento. Yeah, with the witch hunt and with the legislation that was introduced in the 16th and 17th century in Europe, contraception or any attempt to by women to control their body, their reproductive capacity, becomes a crime that can be punished with death. En los siglos XVI y XVII, de hecho, la contracepción, pero también cualquier método mediante el cual las mujeres pudieran controlar su reproducción, fue introducido como un crimen que se castigaba con la muerte. Sí. In this sense, I've spoken of the witch hunt as not only a persecution that was functional to the expropriation of the peasantry from their lands and generally the rise of capitalism, but as a persecution that enclosed the women's body, that en este sentido la caza de brujas no era solamente parte de este proceso de desposesión de los campesinos de sus medios de subsistencia, sino bueno. Sì, lo storico rappresenta, la nascita del capitalismo come un processo che empezó con il cercamento della tierras comunales, con la creazione di un proletariato non salariato, un proletariato di contadini, di campesini che furono espulsati di sua terra e che furono obbligati a divenire trabajadores no salariato. El cercamiento de las tierras se ha asunto un significado muy importante por la nascita del capitalismo. Yo cerco de demostrar que estaba un cercamiento también del cuerpo de las mujeres. Cercamento no solamente de la tierra, pero del cuerpo de las mujeres. Porque con la caza a las brujas y con la introducción de una legislación más criminalizante, las mujeres perdieron la posibilidad de controlar su fuerza reproductiva, perdieron el control también sobre su sexualidad, porque la sexualidad empieza a ser vista como una fuerza peligrosa, porque puede minar el trabajo masculino, porque puede minar la disciplina del trabajo salariado. Es el concepto del cercamiento del cuerpo de la mujer, más esquemáticamente. Bueno, yo pienso que esta perspectiva, este esquema teórico, se puede aplicar no solamente al periodo de la acumulación originaria, al periodo que ve la nascita del capitalismo en Europa y en el mundo, ma se puede aplicar también al nostro tiempo. Però quiero no, perhaps it's better if you capisce? Yo tomo notas, si quieres, yo tomo notas y te puedo apoyar. Ana. Yo tomo notas, ¿vale? Sí. Sí, si no es clara, dime, dígame, bueno. Bueno, estos, cuando, ok, you can explain, yeah, yeah. Sí. If you look at the history of women, se considera la historia de la mujeres en el capitalismo, del periodo de la casa de las brujas a hoy, se puede ver muy bien que esta política ha estado una gran discriminante con respecto a la explotación femenina y la explotación masculina de parte del capital. Ha estado una gran discriminante, que significa que en la historia del capitalismo las mujeres han tenido un papel más diferente, es un tipo de explotación más diferente de la explotación que se ha aplicado al cuerpo y a la vida de los hombres, porque las mujeres son sido explotadas no solamente como trabajadora en la industria, mas son sido explotadas como amas de la casa, como trabajadora no salariada, y después son sido explotadas también en su cuerpo mismo, en su capacidad productiva. Su cuerpo ha sido como colonizado. Mismo en la esclavitud, por ejemplo, las mujeres han tenido un destino más diferente de los hombres. Porque las mujeres son sido usadas por procrear esclavos. Cuando la trata de los esclavos se terminó, cuando no estaba posible por los esclavistas americanos de aprovecharse de esclavos de la África, porque la trata se terminó, de mujeres esclavizadas fueron compulsadas a procrear esclavos. Está toda una historia que es diferente y que es más importante para comprender la historia del capitalismo, comprender el papel de las mujeres y para comprender la política actual. Voy a decir algo que es más importante, que va cuando se toma esta perspectiva, se ve naturalmente un gran nivel, un nivel más intenso de explotación, mas se puede ver también que la mujer son sida esencial por el desarrollo del capitalismo. Son sida, el cuerpo de la mujer ha sido uno de los instrumentos principales de la acumulación capitalista. Han sido un instrumento. Han sido un instrumento más central de acumulación capitalista. Las mujeres han producido todos los trabajadores del mundo. Es una reflexión que es más importante considerar y sobre la cual yo voy a regresar. Bueno, yo creo que a hoy se puede ver una especie de regreso de la acumulación originaria, de los procesos que se son dado al inicio de la sociedad capitalística. En un sentido particular, yo no creo de decir algo particularmente original, que la globalización ha sido un proceso de contrarrevolución, un processo che voy a quieres apuntar traducir tantas veces traversing time in traversing the centuries flying like a witch from the 17th, 18th century into the present. Atravesando los siglos, volando como las brujas desde los siglos XVI, XVII hasta el presente. I would like to say, I think that today the process of globalization and the policies that globalization has spawned, has produced. El proceso de globalización y la el tipo de trabajo que la globalización impulsa. Can be understood historically as a new form of originary accumulation. Se puede entender como una forma global de acumulación, una nueva forma global de acumulación original. In the sense that, in the same ways as the rise of capitalism was the response of the ruling classes to the struggles of the feudal period. De la misma manera que el capitalismo fue la respuesta de las clases dominantes a las revueltas del periodo feudal. What we have been witnessing for the last two decades, and it continues today, lo que estamos viendo en las últimas dos décadas y además continúa ahora, is the attempt of the international political and capitalist class to reestablish control over the work discipline, over the processes they command, over labor, which was very much shaken up by the cycle of struggles that culminated in the 60s. Es un intento de volver a por parte del capitalismo de volver a tomar control sobre las fuerzas de trabajo, la línea de comando y las fuerzas productivas que habían sido profundamente agitadas en todo el ciclo de lucha de los años 60. And we can understand many of the policies that are put into place today. Podemos entender muchas de las políticas que se están poniendo en la práctica ahora mismo. From the point of view of reestablishing this discipline. Desde el punto de vista de restablecer esta disciplina. For example, we see across the world, we have seen and we continue to see across the world a massive attack to the means of our reproduction. Estamos viendo y hemos visto a través de todo el mundo un ataque global a los medios de reproducción. Which tends to expand, wants to expand the amount or a number of workers available for exploitation. Que de hecho lo que quiere hacer es aumentar el número de personas que trabajadores que son capaces de ser explotados. Which doesn't mean that wants to increase numerically the working class, but this is another story. Que no significa en absoluto que quieran de hecho aumentar numéricamente la clase trabajadora, pero eso es otra historia. But it means that wants to establish in a more intense form of discipline. And I think within this context, right, we also have to see the new politics that have been applied towards women, including politics that try to establish new form of control of the women's body. Y es en ese contexto que tenemos que ver las nuevas políticas que se están aplicando sobre las mujeres, incluidas las nuevas políticas sobre el control del cuerpo de las mujeres. Yeah, and I want to look now to different scenarios. Right? It is very interesting and significant that the process of globalization in the 90s or 80s and 90s. Quiere ver ahora distintos escenarios porque es muy interesante cómo los procesos de globalización en los años 80 y 90 has begun with a massive campaign against women's fertility, particularly with regard to women in the Asia, Africa, former colonial world. que empezaron con políticas muy agresivas de control de la natalidad de las mujeres, especialmente en Asia, en África y en lo que se llamaba África también. Sí. Which appears completely in contradiction with the fact that the struggle for abortion, in fact, was continuously opposed by many of the same political elites that were in power in Europe and in the United States. Con la oposición a la demanda del aborto, que las mismas clases dirigentes que implementaban estas políticas estaban llevando a cabo en sitios como Europa y Estados Unidos. Which they just understand that the issue for the present capitalist class is not necessarily any longer how many children and women produce in general. Del capitalismo no tiene que ver necesariamente con cuántas hijos producen las mujeres en general. But rather, under what condition and what in what power relation those children, their reproduction take place. Sino más bien en qué condiciones específicas está de reproducción nacen esos niños, ¿no? Específicamente. So what I want to present is, in fact, the different strategies that we have seen developing in the last 30 years with regard to the question of reproduction, in particular the question of procreation, that have responded, in my view, not so much to the need of the labor market from the point of view only numerically of workers that are necessary to be employed, but have responded in particular to the kind of struggle that these workers have made and to the kind of struggle that women have made on the terrain of reproduction. Okay. Las estrategias desarrolladas. Sí, hablo español porque. Porque está en peligro de cercar de condensar demasiado las ideas. Lo que quiero decir es que la política reproductiva del capitalismo ha continuado, ha seguido de los siglos XVII hasta ahora. Pero esa va entendida en una manera particular. Y la manera que quiero enfatizar es que lo que prevale en esta política es no solamente una consideración numérica, sino sobre todo una consideración de la condición en la que la reproducción, la procreación se da. Cuando yo digo que el control estatal sobre el cuerpo de la mujer debe ser conectado a la política laboral, al mercado del trabajo, quiero clarificar, especificar que no es una cuestión solamente numérica, es una cuestión de control social. Es una cuestión de la condición en la cual la reproducción se da. Y por como ejemplo, que yo creo son importantes por ahora, para comprender la política de ahora, yo creo mirar a la política que, de la reproducción que se desarrolló con los años 80, 90, con el proceso de globalización. Estaba una política muy diferenciada que no tenía un marco único, sino que tenía un marco diferenciado independencia del tipo de la condición social, del tipo de mujer y de la situación de las diferentes regiones. Este un poco. Conflicto. Sí, conflicto. Por ejemplo, En los años 80, 70, a partir de los años 70, en respuesta a las luchas de las mujeres en Europa, en los Estados Unidos, se empezó a expandir los derechos reproductivos. Bueno, en muchos países, en España también, se conquistó el derecho al aborto. Podemos discutir, yo lo voy a hacer, si el derecho al aborto se puede catalogar como derecho de control de nuestro cuerpo. Yo creo que es solamente un derecho parcial, pero este derecho se conquistó. Al mismo tiempo, el capital ha desarrollado toda una serie de técnicas que han cercado de recuperar el control sobre el cuerpo de la mujer de una manera diferente. Ante todo, el desarrollo de nueva tecnología reproductiva que en una cierta manera cercan de liberar el capital, cercan de liberar el Estado de la constricción a depender del cuerpo de la mujer. Por ejemplo, yo creo que se puede interpretar la pasión por el clonaje, la pasión por la fertilización in vitro, toda la experimentación que se pasa sobre la tecnología de la reproducción, que es vendida, que es publicizada como una forma de liberación de las mujeres, como empoderamiento de las mujeres, que en la realidad esa exprime un intento del Estado de establecer formas de reproducción it's very interesting. I think that there is a whole story of capitalist science expressing and realizing, expressing this desire of capitalism, of freeing itself from the body of women, right? Of a sort of a process of production where you can create, like Frankenstein, you can create bodies in vitro, workers in vitro, so you don't have to pass through this difficult instrument, which is the female body. Piensa que son interesantes todas estas nuevas técnicas que desarrolla el capitalismo y que se pueden entender como un deseo del capitalismo de liberar este proceso, que la fecundación in vitro, los tipos de reproducción, de los cuales, como si fuese un Frankenstein, puedes producir fuerzas de trabajo, puedes producir trabajo, trabajadores, sin pasar por este proceso tan problemático que en realidad es el cuerpo de las mujeres. Sí. At the same time, you had major attack, al mismo tiempo tiene un attacco muy fuerte, particularmente en los años 80 y 90, contra la fertilidad de las mujeres de las tierras antecedentemente coloniales, de los territorios que estaban por ejemplo, el Banco Mundial, por muchos tiempos, por dos décadas, no daba algún presto, sino condicionado a la compra de contracepción. Organizaba en todo el mundo, en muchas partes de Asia, África, América, Sudamérica, organizaba a safari de esterilización. Estaba un ataque contra las mujeres era acusada de portar la povertà nel mondo, no? Estaba con una campaña publicitaria más fuerte que acusaba a las mujeres del mundo de ser la causa de la pobreza porque hacían más niños. Debían ser esterilizadas y fueron implementadas prácticas y políticas increíbles en muchas partes de Asia, por ejemplo, se quando alla fine della alla fine quando la gente aveva consumato tutta la cosecha dell'anno passato e tenían hambre e la nuova cosecha non era pronta, se portava del arroz e prodotto commestibile por incentivarle a aceptar la esterilización, ¿no? E entonces está toda una serie, está con los años 90 y la globalización ha visto un gran intervento del Estado sobre la reproducción y sobre el problema de la procreación, que demuestra la continuidad con el proyecto del capitalismo, proyecto histórico del capitalismo, que es de establecer un control sobre el cuerpo de la mujer en cuanto capacidad, fuerza productiva de fuerza labor, fuerza productiva de que en algunas situaciones quiere la esterilización, en otras situaciones quiere la criminalización del aborto y de la contracepción. Pero está en un marco único, que es un marco de control, que es un marco de posición de los estados que reclama y del capital que reclama el cuerpo de la mujer como su misma propiedad y como su instrumento de producción. Ecco, esto es el esquema que quiero discutir con y que yo pienso puede ayudarse a interpretar los fenómenos que se pasan ahora. Por ejemplo, ¿por qué en una situación en la cual está una precarización masiva del trabajo, en la cual están a nivel muy alto de desempleo, se continúa, por ejemplo, a prohibir, acercar de prohibir, ¿no? Como se hace ahora en Estados Unidos, y yo pienso, siento en España, en Euskadi, as well, a prohibir, acercar de limitar el aborto, acercar de criminalizarlo. ¿Cómo se puede explicar? Yo creo que se puede explicar con el esquema que presentó. Porque la cuestión no es solamente una cuestión numérica, ma es una cuestión también de control, de disciplina del trabajo, de disciplina del trabajo social y de la vida social. En los Estados Unidos, ahora, está una fuerte tendencia de parte de la clase política sobre todo la clase política de la derecha, por eliminar el aborto completamente. No son exitosos, pero estado más limitado. Muchas leyes pequeñas han sido introducidas especialmente a nivel del Estado, que han más reducido la capacidad de las mujeres de haber acceso al aborto. No solo, Han, más de 20 estados están introduciendo leyes que cercan de criminalizar las mujeres si se comportan en una manera cuando son embarazadas que puede poner en riesgo el feto. Ahora están mujeres que son acusadas de asesinato porque usaban drogas cuando estaban embarazadas. En un caso, una mujer está acusada de asesinato de primer grado, que es muy, muy, porque usaba cocaína y después el feto se murió, el chico cuando fue, se murió. ¿Cómo se puede explicar este tipo? Yo creo que se puede explicar siempre en relación a la cuestión de la disciplina del trabajo, pero se puede explicar ante todo en relación a la necesidad de establecer un control social muy fuerte que pone las mujeres, que limita las mujeres, se pone las mujeres en la condición de ser la primera reproductora de la fuerza de trabajo, ¿cómo se dice? Workforce. De la fuerza de trabajo, sí. Bueno, porque la cuestión del aborto, la cuestión de la reproducción, es una cuestión que no es aislada, que comporta toda una otra serie de problemas, que se reporta a la sexualidad, se reporta al tipo de trabajo, al control, a las relaciones entre los hombres y entre las mujeres. Y están, yo creo que ahora el capitalismo está una división dentro de la clase capitalística, su cómo usar las mujeres en el modo, en la manera más productiva y en la manera más conciliante con la disciplina social. Está una parte del capitalismo, que, de la clase capitalista, que piensa que las mujeres pueden ser integradas dentro del proceso productivo que, en una manera similar a la manera en que son integrados los hombres. Que si las mujeres aceptan el tipo de comportamiento de los hombres, aceptan el trabajo salariado de una cierta manera, puede ser integrada y una parte de estas mujeres puede haber un tipo de libertad con respecto a su cuerpo que ha sido históricamente limitada a los hombres. Pero también está una gran preocupación en largo ambientes de político capitalista que si se toca la cuestión de la reproducción, todo el ¿cómo se dice? El castillo ha sido construido sobre la disciplina de las mujeres, el gran que ha servido a explotar a las mujeres en un modo multidimensional, se va a destruir. Porque esta ha sido una, cuando hablo de explotación multidimensional, hablo de una explotación que es pasada por muchos tipos de trabajos. Las mujeres han trabajado en la casa, han trabajado en la oficina, han trabajado con su cuerpo, y what I'm saying is that, you know, the kind of relationship, right, the possibility of organizing these types of exploitation and the possibility of having this type of control over women, right, that has been constructed over the centuries, is very much put in danger, according to a good part of the political class, is put in danger the moment in which, for example, women have true control over their bodies, in which, for example, the female body and reproduction are not in any way subject to state regulation. And I think that this kind of division, this que para le quería decir que para una parte de esta clase capitalista piensa que todo este juego de relaciones que se ha construido sobre el papel del cuerpo de las mujeres evidentemente entrará en peligro en el momento en el que las mujeres ganen control sobre su cuerpo y ganen control sobre estas sobre las condiciones de reproducción. Bueno, vado a terminare qui perché quiero avere la discussione e il tempo passa. E voglio semplicemente dire che io credo che è necessario un nuovo movimento femminino su questa questione, perché la storia recente ha dimostrato che non è stata conquista che le mujeres hanno fatto che non può essere eliminata. Che sì. Che non è stata una conquista che non può essere eliminata, che è stata la necessità di un movimento, un nuovo movimento femminista, però che deve essere un movimento femminista che non prende solamente l'aborto come la libertà, come controllo del nostro corpo, ma che pone la questione del controllo in una maniera più ampia. Non solo come possibilità di non avere hijos, ma come possibilità también di avere hijos e averlo in la condizione che noi decidiamo. Non l'Estato, ma noi come mujeres decidiamo. ¿Tenemos posibilidad de tener micro de mano? ¿Podéis, le podéis preguntar, por favor? Sí, puede tienes preguntas, como que el tiempo es muy limitado. ¿Tiene algo, preguntas, comentarios? Sí. Ah, sí. Yo entiendo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Totalmente politico socio-economica. Sì. Mi pregunto perché hai lasciato fuori, mi domando, perché hai lasciato fuori un aspetto fideistico in questa storia, visto che il problema egemonico delle chiese, non soltanto la cristiana, nel processo storico, ha sempre lasciato, che ha voluto avere un controllo particolarmente sulle mujeres, senza parlare del Reggio Paolino, della Chiesa cristiana e cattolica particolarmente. È una posizione tua particolare di volontà o è soltanto perché hai voluto soltanto inquadrare in un modo socio-politico e economico? E sto preguntando, si posiziona l'analisi di asse del problema che ha fatto la mamma in forma politico-socio-economico, perché ha lasciato di un lato tutto il problema religioso, il problema della fede, della stessa, la varia iglesia, particolarmente la chiesa cristiana, con il derecho paulino, che è un derecho che deja la mujer totalmente abajo, totalmente esclavizzata dal punto di vista delle relazioni di uomini e mujeres in Stato y mujer, si es una toma de decisión voluntaria o nada más porque en este caso ha tomado en cuenta el aspecto sociopolítico, no más. Bueno, no hablar de la Iglesia porque pienso que ahora, hoy, el poder principal es el poder de la clase política económica, el poder del capital. Naturalmente, la creencia de la Iglesia ha una función, pero el poder, las grandes decisiones del mundo se toman a nivel político-económico, no a nivel de la Iglesia. Mismo que la Iglesia puede ser usada como justificación ideológica. Voy a decir que, por ejemplo, está una gran hipocresía también. El Vaticano ha inversión en contraceptivo en compañías farmacéuticas suizas que producen contraceptivo. La Iglesia también es un poder económico. Y cuando, cuando es en su capacidad económica, no se preocupe de la contracepción. Sí. ¿Se oye ahora? No, no, no, no, no. Sí, vale. Y después lo repito. Que me ha gustado mucho esta intervención, pero me emocionó con el final, porque un poco aquí desde el movimiento lesbofeminista y también pues estamos intentando trasladar al movimiento feminista, aquí en el caso de Iruña, el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, pero también hablando de la reproducción. Concreto, aquí hay unas leyes que discriminan a las mujeres sin pareja masculina a la hora de acceder a la reproducción asistida por parte de la sanidad pública. Entonces, creemos que aquí hay también, es un hecho, pues es algo muy ideológico. También por parte del Partido Popular, el Gobierno de Madrid quiere sacar de la cartera de servicios la reproducción asistida para estas mujeres y sí que lo deja para las parejas heterosexuales. Es algo, o sea, mientras toda tu intervención estaba intentando hilar esto, porque sí que es algo muy ideológico, ¿no? Y sigue siendo sí. El control de las mujeres por parte del patriarcado. O sea, es claro. Lo que no sé también cómo hilarlo con el tema del capitalismo. Sí. Pero sí que es algo que, o sea, que me emociona tu intervención, porque sí que es cierto que el movimiento feminista nos hemos centrado mucho en el tema del aborto, que es súper importante, es muy paradigmático, pero también otro tipo de control sobre nuestro cuerpo, sí. ¿No? Que también ahí me... Sí, creo, sí, y, sí, creo decir también en esta perspectiva que está una preocupación ahora, por ejemplo, en la clase política, yo sé de Italia, no sé por España, porque la clase obrera diventa invecchia, de become old, sí, envejece, sí. Entonces el costo sale porque se aumenta, sí. Yo creo que particularmente en algunos países de Europa está un tentativo de contribuir, sí, o también porque los inmigrantes, sí, está un artículo muy interesante de María Rosa Della Costa, una feminista italiana que ha escrito en los años 70 un artículo que se intitola Inmigración y Reproducción. Es un artículo que demuestra muy bien el rapporto tra la política del Estado nel periodo après de la Segunda Guerra Mondiale, la politica dello Stato rispetto della immigrazione e della procreazione, che dimostra che sta un rapporto más stretto, más sì, che quando le donne hanno iniziato a essere meno bambini, la politica dell'immigrazione si è allargata. E ora io credo che sta un periodo di problematizzazione, no? Perché gli immigranti non accettano el tipo de degradación que la comunidad europea y los países europeos imponen a su condición de trabajo y de vida. Entonces, por ejemplo, en muchas partes de Europa, como en España también, han hecho luchas que consiguen mejores condiciones de vida. Entonces, la cuestión de las mujeres que reproducen más niños se pone como un objetivo a hoy. Yo sé, por ejemplo, que el caso de Italia es por los in the last 15-20 years there has been this attempt to tell women, yeah? 15-20 años ha habido este intento de conseguir las mujeres en la mano. Específicamente con relación a la edad de la edad media, al crecimiento de la edad media, ¿no? Que creo que una parte que hemos perdido en esta cosa de la traducción es cuando ella hacía referencia a que el control sobre la reproducción, o sea, que la cuestión de la reproducción del sujeto productivo no era una cuestión meramente numérica, sino que se convertía en una cosa, y esto era interesante, es este momento en el que me he perdido yo un poco, porque realmente lo que hablaba es que dependía no tanto de los números como de las condiciones en las que esos niños iban a trabajar y de las condiciones de lucha que habían llevado a cabo las mujeres. Y que esto lo que hacía es que a nivel global, como ha explicado después, las mismas clases políticas dirigentes sean capaces de luchar contra el aborto en los países occidentales, implementar restricciones increíbles a la natalidad en los países del sur, pero que, como dices tú, intente fomentar la natalidad de un cierto tipo de población y la intenta restringir en otro cierto tipo de población, porque el sistema de control de la fuerza de reproducción no es una cuestión de masa, sino que es una cuestión que está tremendamente aterrizada en el tipo específico de espacio de lucha y en el espacio específico de relaciones laborales y de relaciones sociales en las cuales esa reproducción va a tener lugar. Esto es todo, sí, que no he podido producir. A ver si hay alguna pregunta más, porque todo lo que habrá, yo espero que incorporar un poco también la última pregunta que nos ha hecho Silvia, que yo creo que yo todo el rato le estaba escuchando a Silvia y me venía, bueno, pues las luchas que tenemos aquí respecto al aborto, sobre todo en esta nuestra comunidad, en la que, bueno, pues sigue determinando la Iglesia nuestras decisiones. No quiero entrar solo en eso, ¿no? Pero sí que yo creo que he ido a lo largo hilando un poco pues todas las luchas que estamos y que vamos a estar, porque otra vez aquí, como hemos comenzado en la charla, se va a introducir más modificaciones en esa ley que encima lo que supone es una criminalización de nuestros derechos, que bueno, que no están reconocidos como un derecho. Entonces luego al acabar Silvia, me queda un poco con la pregunta que ha lanzado, ¿no? Que hay que crear un nuevo movimiento feminista, no solo haga hincapié en el derecho al aborto, cuando aquí estamos preparándonos para poder responder, ¿no? Entonces igual también le trasladaría a Silvia o a al público también un poco que nosotros aquí ahora estamos como movimiento feminista preparándonos para responder a todo lo que viene. Entonces, ¿qué plantea ella más? No me ha quedado claro. Yeah. More question. I thought we had to finish at 9. Actually, see. En primer lugar, quiero dar gracias a ti por dar esta charla y a las organizadoras por hacerla posible. Y mi pregunta era que si en tu opinión, ¿cuáles son las herramientas que disponemos y cuáles son las estrategias que debemos seguir para acabar con esta, como has dicho tú, con esta decolonización del cuerpo de la mujer y esta criminalización que está habiendo? ¿Os parece que recojamos varias preguntas y luego ya que nos vaya respondiendo? Vale, al fondo, va el micrófono. yo creo. Sí. ¿Alguna otra? ¿Había ya? A ver, aquí, después allá, cuatro máximo, ¿no? Espera, sí. Cuatro y luego volvemos. La otra, allá, a lo, sí. Tú. Que responda ahora y salimos, ¿vale? But she sees that this is like a treat because it's, you know, when it's like the mother activating the mother's love and the mother's love and the mother's love and they call it like a natural, greedy, but it's like a two questions. So. These are fine. Yeah, three is enough because otherwise. So I'll start with the last one and then I'll go back. Bueno, yo comprendo que como pesante ha sido todo el proceso de maternalización de las mujeres y de culpabilización de la maternidad, etcétera, etcétera. Pero también no pienso que la lucha que muchas mujeres han sido y están haciendo por haber un tipo de maternidad diferente, sea una lucha que es contraria a los objetivos de los movimientos feministas en el sentido mejor. Porque yo no sé mucho de la España, de la escala, perdóname, pero en los Estados Unidos ahora el proceso de dar la vida es un incubo, es una pesadilla, porque ha sido industrializado. Tú vas en una cama, tú has dos horas, si el niño no se va fuera, no sale, te cortan, te sale. Es un assemblage, como decir, un assemblage, ¿no? Es una línea de montaje. Y tú eres, con la putea, tú eres completamente, completamente maquinizada, ¿no? Con una temporalidad de máquina, no una temporalidad del cuerpo de la mujer, de la vida. Bueno, entonces un evento en la vida de la mujer, de la gente, que puede ser muy, muy creativo, muy bello, muy fundamental, deventa una pesadilla. Entonces, necesita ser, ¿cómo se dice? Sí, pero ella se refería como a la crianza. So that you have to be with the baby the first year, that the mother's love is the, you cannot compare it, and that somehow this is forcing women to take care only of the kids for a very long period, based on business. Sí, no comprendía bien tu cuestión, tu domanda. Entonces, sí, la otra cuestión è che sta una politica ora, che credo che sia universale, che corta tutti i servizi sociali riproduttivi, a empezar della garderia, che deve essere ideologizzato, no? Per convincere la mujer a sobarcarse todo este trabajo. Yo, en los Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años, ha sido un declino muy fuerte de la subvención estatal a las guarderías. Y el nombre de las familias que trajeron los niños, las niñas de las guarderías, porque no pueden pagar, porque no está el subsidio, porque no pueden pagar, va continuamente creciendo, ¿no? Entonces, la necesidad, bueno, crece el número, el nombre de los niños que son solo a la casa, pero al mismo tiempo está esta propaganda que las mujeres deben hacer, la ideologización del corte social, la ideologización en este sentido. Un nuevo movimiento feminista sobre la cuestión de la reproducción es más importante. Ahora, la cuestión de la educación, naturalmente. Pero no es solamente una cuestión de educación. Están muchas jóvenes, particularmente entre las jóvenes más pobres, que tengo niños. Muchas veces tengo niños porque no saben de sexualidad, pero muchas veces también porque el niño es la sola cosa que hace, ¿sí? En muchas partes del mundo, las mujeres tienen más niños que de desire, de ley. Más niños que de los que quieren, de los que desean, bueno, sí, necesitan. Porque los niños, las niñas son una riqueza. Si tú eres pobre, no es vero que la gente es pobre porque hacen demasiado niños. Hacen demasiados niños porque son pobres. Es muy importante. Si tú en la familia que es más pobre, por ejemplo en África, tú necesitas haber 4, 5, 6 niños. Necesitas un niño que va a trabajar en la calle, que va a trabajar en una oficina. Necesitas una niña que está a la casa, un otro que trabaja en el... Bueno, en una situación que no ha alguna forma de asistencia social, ¿no? Es necesario, por lo mejores, haber niños ricos, ricas, que se curan, se tengan cuidado de ellos, cuando de bien mejores, si hay un accidente de las enfermedades. Esto es muy importante ver. Que no es solamente una cuestión de deseducación, de ignorancia, ¿ya? Sí. Que es una cuestión de poder social, de poder económico, de poder social. Yo hablé con muchas mujeres, pasé 3 años en Nigeria, las mujeres tenían a ver muchos niños y niñas. Me preguntaba por qué, cómo va, y ellas decían que sí, es necesario, ¿no? Que es que sí. Aquí. La cuestión qué hacer por contrastar esto, sí. Yo creo que las mujeres ahora, la estrategia, yo no sé, pero la estrategia que muchas mujeres adoptan por responder a este tipo de control, están luchas, más fuerte sobre la cuestión del aborto, ma la lucha que se deve empezar es una lucha más grande, porque la cuestión del aborto no se puede aislar de las cuestiones económicas fundamentales, que es el control sobre los medios de reproducción. La cuestión del aborto es una parte del control de la reproducción, pero no es. Sería un error fundamental que muchas feministas han hecho en los años 70 de equiparar, identificar el aborto con el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo. No es. Es muy importante porque nos habíamos visto que en el mismo momento que se prohibía el aborto, también en los Estados Unidos se esterilizaban mujeres, por ejemplo, que eran en welfare, que recibían seguro social por los niños, mujeres pobres con hijos dependientes y que recibían seguro social. Entonces necesita una política, un movimiento, una iniciativa, movilización que mira a la reproducción de una manera comprensiva, incluso la cuestión de la educación, de la sexualidad, y no solamente que isla. Yo creo que sería una falta más grande que dividiría a las mujeres también. Concentrarse solamente, el aborto es más importante, pero no debería ser aislado de la cuestión más grande del control general sobre que nuestra vida. Vale. ¿Cuántas palabras hay más? Había una allá al fondo, ¿sí? Por aquí había más. ¿Dos? No hay posibilidad de compartir el debate, porque sí, no tenemos micrófono, entonces sí. Sí. Bueno, otras cuestiones. A ver, aquí había. Sí. ¿Ya? ¿Está una? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Sí, a mí me. Sí. Yo lo tengo, ¿verdad? No, yo. Como quieras. Sí, mal, yo. Quería comentar una cuestión. Claro, que están dos, sí. No, que recordando una de las cuestiones que has comentado, que has comentado un poco que la tecnologización, sí, en principio, desde el movimiento feminista, se percibió como una manera de liberación, ¿no? Sí. Que fue, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Con las pastillas anticonceptivas. Entonces, bueno, quisiera saber tu opinión al respecto de las pastillas anticonceptivas, porque, bueno, yo había escuchado que, tengo entendido que hay algunos estudios que están demostrando, estudios que han hecho feministas, ¿no?, que están demostrando que las pastillas anticonceptivas están dañando un poco la fertilidad de las mujeres y el cuerpo, ¿no?, de en general. Entonces, la salud, en definitiva, del cuerpo de las mujeres. Y, bueno, quería saber qué opinabas al respecto. Si, por ejemplo, llevar a cabo, en lugar de a través de esas pastillas, pues con preservativos, ¿no?, en el caso de las personas heterosexuales, pues no. Los anticonceptivos, si lo consideras, por ejemplo, como una manera de lucha, ¿no? Una manera de empoderarnos de otra vez en nuestro cuerpo, ¿o no? ¿Cómo es esta cosa? ¿Dos? Ah, sí, dos. Aquí. Sí, creído, sí. Más que una pregunta, era una reflexión que se me ocurría respecto a lo que creo que también es la colonización del cuerpo de las mujeres, pero como muy actual y que nos compete, ¿no? Y yo creo que además va más, es todo el tema relacionado con la estética y el control de la belleza y demás, ¿no? Que está pasando por las cirugías, que al fin y al cabo también es lo que, como contabas ahora, lo de la tecnologización del parto, ¿no? Y que me parece que, bueno, que ahí las nuestras tenemos mucho que mirarnos y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Sí, yo paso dos porque ambos son muy complejos. Sí, me gusta el punto sobre la belleza, etc. Está una iniciativa más grande del cuerpo de la mujer y del cuerpo en general, no solamente con la belleza, ma también con la età mayoría, con I'm saying, for instance, now there's a big intervention on the body also in relation to all people, not only to women, but for example in relation to all people, right? That now we are told that if you do certain things to your body you'll never become old, and etc, etc, right? And which has a lot to do with the commercialization. Que no solamente con respecto, digamos, a la belleza de las mujeres, pero también con el hecho, por ejemplo, del envejecimiento, ¿no? Este convencerte de que hay técnicas con las cuales no envejecerás nunca y los cuerpos, el cuerpo puede ser controlado, que tiene que ver también con estrategias de comercialización. Sí. Now, which means that, for example, for older people, it's almost a crime to become old, because there are now technologies that can make you young until you're 20. Y entonces, que para las personas vieja, no anciana, es casi un crimen, ¿no? Parecer viejo, porque ahora hay técnicas que te permiten ser joven hasta los 20 años. Sí, the duty to be young, the duty to be beautiful, the duty to, sí, la duty belleza, to be young, the duty to be beautiful. La belleza de ser joven, la belleza de ser bello, ¿no? Sí, está una, sí. Creo que en Estados Unidos. Por la técnica, por la tecnología, ¿cómo se puede cómo se puede criticar la pílula, ¿no? Naturalmente, pero se puede decir que el tipo de investigación, de ricerca que ha sido hecho sobre la contracepción es minimal, que ha puesto toda la responsabilidad sobre el cuerpo de la mujer, que es minimal y que no es comparable con las posibilidades que existen a hoy en campo científico. Es una expresión de la degradación I want to add algo sobre la cuestión de la tecnología reproductiva. Porque en algunas maneras está un debate en los Estados Unidos, está un debate sobre esta cuestión. Por ejemplo, muchas copias femeninas lesbianas apoyan la nueva tecnología reproductiva porque le permite de haber niños, niñas, ricos, ricas, sin pasar, le permite de haber una familia sin pasar por un rapporto sexual directo con un hombre, ¿no? Entonces, se apoya la banca del esperma, apoyan todo tipo de fertilización in vitro, etcétera, etcétera. Dico no, es importante porque nos das la posibilidad de ver ricas sin hombres, sin un rapporto con hombres. Esta dimensión no puede ser olvidada. Es verdad también que en pasado este tipo de reproducción se daba en manera no tecnológica, se daba en otra. La cuestión de la tecnología es una cuestión más importante porque es usada en una manera que transforma más y más el cuerpo de la mujer en una máquina. A mi aviso, en mi perspectiva, por ejemplo, la tecnología reproductiva ha servido a crear esta monstruosidad que es la surrogacía, ¿cómo se dice? La sustitución, ¿no? No, el hecho que es verdaderamente una degradación, yo creo, del rapporto de la mujer con los niños, niñas, del rapporto de la mujer con su cuerpo y con otras personas, ¿no? Que está una estrategia que está usada it's a strategy that has been used in a sense to allow a limited number of women to be able to have careers, etc., etc. De nuevo, es una técnica que permite a un cierto número muy limitado de mujeres de tener carreras, tener, ¿no?, como un cierto tipo de vida y además tener... Sí, está un gran debate en Estados Unidos, estaba un gran debate ahora sobre la cuestión de la surrogacía, ¿sí? Bueno, this is another example of how we have to look at the issue of reproduction. Un otro ejemplo de cómo se debe ver la cuestión de la reproducción también en una manera global, en una manera amplia, ¿no? Porque la surrogacía se da porque muchas mujeres es la única manera que hacen de aprovecharse dinero, un poco de dinero, un poco de seguridad, ¿no? No se puede, por ejemplo, criticar a las mujeres que deciden de haber un bebé por una otra familia si no se confronta la cuestión económica general, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Europa del Este, muchas mujeres venden sus huevos. Los ovarios. Sí, son varias, ovarios. Ovarios. Óvulos. Óvulos. Óvulos. Bueno, ya venden ovarios. Está. Perdón. Hablando ahí con la víctima. Es un poco tarde ya, se queda mil minutos. Sí, pero está realmente un gran comercio. Y yo creo que va a expandirse mucho. Y la crisis económica se expande. Estamos a porto ante este control del cuerpo femenino con la crisis económica que va a expandirse. Es una procedura que es muy peligrosa, no es una procedura simple, ¿no? Pero tú puedes ganar $10,000, €10,000 o más en pocos días, ¿sí? En pocos tiempo. Toda la investigación de los stem cell. What is stem cell? Stem cell. Stem cell. ¿Cómo se dice? Ah, de las células madre. Stem cell. Las células madre. Sí. Bueno, está toda una branca de la medicina de las células madres que depende de estos óvulos, ¿no? Bueno, sí. Mantenemos. Había otra pregunta aquí. ¿Alguna pregunta más para ir cerrando? Yo. Nerea, y otra tenías tú, ¿verdad? Sí, tengo una petición. Vale, pues Agrario. Sí. Yo quería retomar algo que desarrolla bien ella en el libro y que también lo ha citado un poquito de pasada, y es que unir el tema del genocidio del que ella habla en el libro. Uno de los grandes genocidios de la historia de la humanidad ha sido el asesinato de millones de mujeres en Europa, en los países del norte de Europa, no solamente en la parte del sur de Europa católico, sino también en los países del norte, en América, en los países colonizados, etc., con la falta de respuesta que tuvo durante mucho tiempo por parte tanto de la academia, tanto de sus colegas como eran los hombres, tanto de la sociedad. Siempre lo que estaba detrás, como ya he explicado muy bien, era el control del cuerpo de las mujeres. Hoy esa línea del control del cuerpo de las mujeres sigue existiendo. Yo creo que efectivamente aquí se habla del aborto, pero tiene muchas más manifestaciones. El control de las mujeres pasa por el control desde que nace, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que en cada sitio, en cada lugar, como digo, en una situación, el contexto se manifiesta de formas diferentes. Y ahora, aquí y ahora, pues una de las manifestaciones que va a tener es luego el control de la sexualidad, es el control de la belleza, es el control de la educación, etc. Pero va a ser el control respecto a la interrupción del embarazo, etc. Yo creo que eso es lo que ha hecho que se fijara, ¿no? Que en algún momento el debate se haya puesto ahí. Pero creo que es así de general. Y me gustaría hacerte una pregunta. Sí. La respuesta al primer momento fue el asesinato. No esperamos que nos empiecen a matar así ahora. Entonces, hay la respuesta, ¿es el aparato ideológico, legal, etcétera? ¿O intuyes que hay otros aparatos todavía más escondidos que no captamos? ¿Sí? La mía es una pregunta sencilla. Sencilla, a diferencia de la de Sagrario. No, bueno, hace poco en una entrevista que te hicieron. Hace poco en una entrevista que te vi en Diagonal, en el periódico Diagonal, hablabas de que tú crees que ahora también existe la caza de brujas. Sí. Entonces, bueno, simplemente me gustaría que si pudieras desarrollar un poco esa idea, pues a mí me resulta sugerente. Sí. Esta es la segunda más fácil. Bueno, sí, está una casa de brujas que se desarrollada en los años medio 80, 90 y continúa ahora. Yo creo que esta evidencia que se expande empezó en África, en muchos países africanos, y pues se propagó en India, en Nepal, están mujeres han sido matadas, quemadas en Papua New Guinea. Bueno, Claramente es un proceso, es un fenómeno que va conectado con la globalización. Es un fenómeno que se ha impulsado en los años 90 en particular y que ha una gran expansión. Yo he investigado, he escrito sobre este fenómeno, pero desafortunadamente no está un interés feminista en Europa o en Estados Unidos sobre esta cuestión. Yo creo que sea porque se tiene muchas feministas, yo creo, que tengo miedo de afrontar esta cuestión porque tengo miedo que van a fomentar un discurso racista a los africanos, ¿cómo se dice? Bárbaros. Sí, son bárbaros, etc. Bueno, Yo creo que no es una buena justificación porque muchas mujeres son sida matadas. Está ¿cómo se dice? Se puede demostrar que está un rapporto ante el empobrecimiento masivo de la población de muchos países a seguito del ajuste estructural que desagrega la sociedad, la comunidad, pone muchas familias en una condición que no quieren cuidarse de los mejores, uno. Dos, que está en una conexión con el ataque a la tierra, con el ataque que se está moviendo contra la tierra comunal del Estado, de los jefes locales, en complicidad con las compañías mineras, con las compañías del agrobusiness. Está un ataque muy fuerte por privatizar la tierra. Personas que, particularmente mujeres, que viven sola, que tienen un pedazo de tierra, más fácilmente son acusadas de ser bruja. Se demostró, por ejemplo, que está un número más grande de acusación de brujería contra mujeres, generalmente mujeres que viven solas, que son mejores, en las áreas que son dedicadas a empresas comerciales, como el agroturismo, como el game park, como donde están los animales, etc. Bueno, yo creo también que es conectado con el ataque contra le forme de subsistencia en que muchas mujeres, por ejemplo en África, en India también, son involucradas. Las mujeres campesinas en África son las que producen una gran cantidad de comida, de productos agrícolas, en condición no comercial. Pequeño pedazo de tierra que pero es más importante por la sobrevivencia de muchas personas que no tienen moneda, no tienen dinero, que son sida completamente demonetizadas. Bueno, la realidad es que se calcula que más de 25.000 mujeres también algo hombres, generalmente hombres mejores, os mayores, ha sido matada, generalmente quemada. Bueno, esto es un fenómeno que debe ser publicizado, debe ser La pregunta, yo no sé si está en forma escondida, pero está un ataque al cuerpo, yo creo al cuerpo en general, no solamente al cuerpo de mujeres. Como dijo en el libro, el capitalismo ha aplicado una política al cuerpo, una maquinización, mecanización del cuerpo que no es solamente el cuerpo de las mujeres. Pero es verdad también que las mujeres han subido un tipo de disciplina diferente y un tipo de ataque diferente. Y que la caza a las brujas ha sido no solamente el pensamiento, el principio de un encerramiento del cuerpo de las mujeres, ha sido también un laboratorio de estudio, de técnicas de miedo, de técnicas de sumisión. Ha sido un laboratorio científico de conocencia del cuerpo, ¿no? ¿Quiere adjuntar? ¿Cómo se dice? Add. To add. Añadir. Añadir. quiere añadir también que son críticas de estudios como los estudios de Foucault, por ejemplo, que es los marxistas autonomistas que hablan de biopolitics, que hablan de sí. ¿Por qué no veo el discurso de la reproducción? ¿No veo el discurso del rapporto tra la biopolítica e la reproducción de la fuerza del trabajo, el investimento que el capitalismo históricamente hasta ahora ha avuto en la reproducción de la fuerza del trabajo y cómo esto ha sido el territorio en que se son desarrolladas toda una serie de técnicas, de tecnologías, de relaciones que han involucrado el cuerpo de las mujeres, pero también el cuerpo de los hombres en un proceso de sumisión. A las 9:30 la tierra. Solo comentaros que para los que queráis saber lo que Silvia Federici piensa más allá de la Edad Media, este es un nuevo libro que se llama Reproducción en el punto de origen, el origen de la revolución, trabajo doméstico, reproducción y lucha feminista, que lo ha publicado PM Press en inglés y que estamos terminando de traducir y que publicaremos en los próximos meses desde la campaña de por un salario doméstico hasta las últimas luchas sobre los comunes. Muchas gracias. Gracias. I was very worried about the time. I was like, how do we...